¿Qué tal, colegas del informativo Farco? Esta semana el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grauac, visitó Villas Casubi. En una conferencia de prensa se le consultó sobre la posibilidad de que se adelanten las vacaciones de invierno, a lo que el funcionario respondió que se está en estudio y se mantiene por ahora el inicio del receso invernal para el 12 de julio. En estos días vamos a terminar de analizar con el Ministerio de Salud si es conveniente o no adelantarlas una semana, pero todavía no lo hemos decidido. Por ahora, la fecha es el 12 de julio. Ante la pregunta sobre el proyecto de la diputada del PRO por Córdoba, Soyer El Zucaría, de que las clases comiencen el próximo 3 de enero en el país, Grauac dijo desconocer del mismo, pero indicó que esa iniciativa debería ser presentada ante el Consejo Federal de Educación. Hubiese sido bueno que la legisladora, en lugar de presentar un proyecto en el Congreso, lo presente ante el Consejo Federal de Educación para que los responsables, la gente que entiende, le pueda explicar las dificultades que tiene de llevar adelante esto. Yo me parece que puede ser bien intencionado, pero me parece que más está en la discusión de la presencialidad, la no presencialidad, esta especie de grieta que se ha armado. En tanto, recordó la jornada horaria en las escuelas de la provincia y resaltó, en donde prosigue la virtualidad, allí el esfuerzo, dijo, es muy grande. Nosotros tenemos en las primarias, que todo el país tiene 780 horas anuales, nosotros tenemos 1.080 horas anuales. No sé si se trata de querer ir en enero, cuando seguramente los docentes, la familia, necesitan ese momento de descanso, que me parece más una especulación que un proyecto. La educación tiene ritmos, requiere intensidad. Hoy los chicos que no tienen presencialidad tienen virtualidad. El esfuerzo de la virtualidad es muy grande para docentes y para alumnos. Hacen falta los procesos de los recesos como regenerativo de la capacidad de estudiar. Así que la verdad que no le veo mucha posibilidad a ese proyecto de ley. Grauac estuvo en Villas Casubi junto a otros funcionarios, en donde se puso en marcha el lunes la red de viveros forestales de la provincia de Córdoba. Desde Mestiza Roca, Río Tercero, para el informativo Farco, informó Fabián Menichetti.